historia que te voy a contar no es mentira. La viví yo mismitico. Nací en un pueblito donde los aguacates parecían limón. Bien, y estamos escuchando Pueblito de la Cachi Boogie Band y tenemos en conexión directa a Mandy Martínez. ¿Estás ahí, Mandy? ¿Cómo andas, Vero? ¿Cómo va eso? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, acá estamos, on fire. ¿Cómo anda eso? Recién salido del horno el disco de la Cachi Boogie. Así es, así es. Estamos ahí replicándolo ahora en la replicadora, pero bueno, lo que es el sonido ya está en las redes. Así que, nada, la gente ya tiene, se lo puede descargar de Bandcamp, viste, todos esos sitios, SoundCloud, todo, en todos los sitios donde se puede poner la música, lo pusimos para que la gente se lo descargue o lo escuche online. Bien. Mandy, escúchame, acá queremos saber un poco, bueno, ante todo quiero contarle a la gente que la Cachi Boogie nos ha hecho el jingle de las 21 horas que tenemos al aire hace ya 2 años, Mandy. Hace 2 años, me parece. Hace, ¿sí?, 2 años y un día. Hace un montón. Y bueno, y suena grosso, suena fiesta, suena loco. ¿Qué se viene así para...? Porque la Cachi está buenísimo escucharla, pero está buenísimo bailarla y salir a la pista. ¿Con qué se vienen? ¿Cuándo se presenta? Mirá, ahora en agosto tenemos una fecha en Maquena, creo que es el 25 de agosto. Después en septiembre en la Vieja Guarida, que es Guardia Vieja, el 3777, si mal no recuerdo. Tenemos un ciclo acústico los domingos, todos los domingos a las 9:30 de la noche. Después tenemos una fecha en Vuela al Pez también. Va, a veces estamos metiendo así un poco de fechas por el hecho este de que ya estamos con el disco para hacer presentaciones por toda la ciudad y por todos los lugares. Pero bueno, más o menos así lo que viene más inminente es eso. Y bueno, ahora que estamos terminando el primero, ya empezamos a hacer la maqueta del segundo, que ya tenemos unas cuantas canciones nuevas. Y la verdad que estamos re contentos porque no para la máquina, ¿viste? No, no se pueden quedar quietos. No, la verdad. Está muy bien. Sí. Y después otra cosa que yo te quería preguntar un poco es desde qué plataforma arrancan, ¿no? Porque como sé que tienen un método creativo bastante particular en cómo arranca la mezcla, de decir, bueno, la letra viene por acá, esta cuestión de la creatividad, que la plataforma creativa que cada grupo tiene. La Cachi sé que tiene ahí como una plataforma muy divertida. No, básicamente, viste, por lo general, este disco que hicimos fue un momento en el cual nos juntamos con Martín, con Julieta, y nos pusimos a tocar, ¿viste? A tocar y a cantar, y empezaron a salir estas canciones que están grabadas en este disco que terminamos. Pero por lo general sale de eso, sale de cosas momentáneas o alguno que viene ya con una idea en la cabeza de algún riff. Por lo general Martín, ¿viste?, saca algún riff y después yo le pongo letra y vamos armando la canción sobre la marcha, pero se va armando ahí, sí, siempre de juntadas así en la sala o, no sé, fuera de la sala, donde hay instrumentos y cosas así. Pero después siempre lo que hacemos es grabar la idea para empezar a desarrollarla y a hacerla que sea una canción, ¿no? Bien, bien. Mandy, mi nombre es Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo se compone la banda? ¿Qué instrumentación usan? Mira, la banda... tenemos en la batería a Ramiro Otero, después tenemos percusión, que es Dani Fierro, tenemos un bajista, que es Rodrigo Barbeito, en los coros tenemos a Julieta Diceta y a Gisela Bernet, que también toca la melódica. Bueno, tenemos un set de vientos, que es Carlos Rivera, Gonzalo Pereira en trompetas, y exacto, que está Julián Espósito, Martín Bernet en la guitarra, yo en la voz, sí. Y algunas veces viene un pianista que grabó ahora con nosotros en el disco, Gustavo Silva, acompañarnos, pero igual se va modificando mucho eso, viste, según la fecha, ¿no? Claro, claro. Sí, hay fechas que no vamos todos, fechas que cuando son lugares así como más potentes, como hace poco que estuvimos en Uniclub, fuimos todos, viste, y... necesitamos como más power, ¿no? Bueno, les voy a recordar a los oyentes que los pueden encontrar en el Facebook, La Cachi Boogie, y que tienen un canal de YouTube, ¿es así? Sí, sí, tenemos el canal, viste, todas las redes están ahí conectadas, todo, viste cómo es eso. Ahora es escribir el nombre y te aparecen 500 cosas. Sí. Ahí va, buenísimo. Bueno, buenísimo, Mandy, vamos a estar acá también colaborando, poniendo temas de La Cachi. Buenísimo, yo les paso el disco de esto en cuanto pueda, vos, pero mismo te lo puedo mandar, así ahí que... va. Ahí va. Te lo paso. Hecho, hecho, Mandy. Toda la onda para todo lo que se viene gordo. Y nos vas pasando todo, que lo vamos replicando por ofrendas para que la gente esté al tanto. Dale, buenísimo, me encanta. Dale. Bueno, muchas gracias por la llamada y un beso grande a todos ahí, a toda la audiencia de ofrendas. Gracias a ustedes, gracias. Y saludos a toda la banda. Un abrazo. Dale, buenísimo, un beso grande. Adiós.